quieras más mi vida. Amor rebelde de ojos claros, amor que jamás amé a escondido, escapándome en el calendario. Amor, no hieras más mi vida, con tus misterios, con tus enfados. Mujer, recuerda que yo te amo. Amor, amor, de ti yo quiero ser. Soy arena del desierto, voy volando con el viento. Soy quien va a vestir tu cuerpo hoy, con mi piel y mi aliento. Amarnos solamente con miradas. Ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. Ven, ven, de lo que siento, cosas que oculté por miedo. Ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. Ven, ven, de lo que siento, cosas que oculté por miedo. Amor, no hieras más mi vida. Amor temprano, amor que ama con